Hola. Hola, ¿cómo buen estás? Día, ahora ¿cómo te estás? Escuchamos. Buen día, ¿bien ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Facundo, hace un rato estuvimos charlando con el diputado provincial Guillermo Castelo de Cambiemos y estaba haciendo el proyecto, había presentado un proyecto junto a su bancada sobre la regulación y la prohibición de los trapitos y los cuidacoches. Bueno, y nosotros queremos saber en el Consejo Deliberante cómo se está trabajando, más allá de el pedido de informe que presentó ahora 10 días atrás el concejal Gabriel Vallarque de Cambiemos también. No, mirá, no tengo información que exista algún tipo de regulación de la actividad o de prohibición en el orden local. Por supuesto que si viene a través de una ley provincial hay que ver el grado de competencia, cómo viene elaborado, cuáles son las exigencias, obligaciones para con los municipios. No conozco tampoco en profundidad el proyecto, sí he visto, he leído las noticias y sé más o menos lo que se está proponiendo desde el diputado del oficialismo, pero en el orden local no hay un tratamiento específico respecto a esta cuestión. Tampoco sé si lo que se busca es la prohibición de la actividad o la regulación de la actividad. Es medio ambiguo el mensaje en ese aspecto porque habla de habilitaciones, pero por el otro lado habla de prohibición. No sé si les mencioné algo más a ustedes. Sí, nosotros en realidad estuvimos hablando respecto de algunas multas que llevarían entre los 1.000 y los 10.000 pesos, pero dijo que, por ejemplo, otro proyecto paralelo que tiene el diputado provincial tenía que ver con quitarle por ahí los planes sociales o algo, pero es como un proyecto aparte. Y acá, Facundo, puntualmente en Tandil, Vallarque y toda esta situación también que se engloba con los malabaristas en la ciudad, ¿a eso sí lo han podido ver, rever, plantear, charlar desde el bloque? Claro, lo que pasa es que una cosa, ahora voy a lo local, pero digo, una cosa es la multa por alguien que ejerce una actividad que está prohibida en un ámbito determinado, digamos en este caso el espacio público, y otra cosa es una multa a quien ejerce una actividad que está regulada, que está reglamentada, que está tipificada, pero que no tiene la habilitación correspondiente, digamos, como pasa con el resto de las actividades en el Partido Tandil. Digo, y es mucha la diferencia. Una cosa es prohibirla porque no nos gusta, porque creemos que son parte de una mafia, porque complican y molestan a la gente, y otra cosa es decir, bueno, es una realidad en un partido determinado, en un ámbito que tenemos que reconocerla, por ende hay que legislarla y hay que determinar parámetros de actuación como cualquier otra actividad. Sí. Eso es la discusión que me parece se tienen que dar los estados a nivel provincial o a nivel local. Y acá, es decir, si la querés... ¿Cómo? Y en Tandil, obvio, no está prohibido porque hay... ¿Pero está regulado o dejamos que cada uno venga, cuida coche o limpia vidrio o haga malabares como quiera? Yo creo que, a ver, en Tandil no está permitido más que no está prohibido. Hoy hay que ver, hay que regularlo. A mí no me, yo creo que es un tema que hay que abordar, que claro. Por ahí el disparador de Gabriel de ayer digamos que es un pedido de informe que ha ido al Ejecutivo, que no pasó por el Consejo Deliberante a modo de, digamos, que no se ha votado, en el sentido que no es una ordenanza, no regula la actividad. Es un pedido de informe, puede ser un disparador para empezar a conversar el tema, a tratarlo. Yo creo que en esta circunstancia en la que vivimos no me parece que la respuesta sea la prohibición de las actividades, cuando además requiere de un control del Estado, requiere de muchas cuestiones. Sí creo que habría que avanzar en una tipificación, en ordenar la actividad, en reglamentarla, en determinar una habilitación, la presencia del Estado, normas de conducta y de relación para con el ciudadano, que por supuesto... ¿Y cuándo se va a plantear todo eso, Nico? Cuando arranca el de otro. Facundo, ¿cuándo se va a plantear todo eso en el Consejo? ¿Cuándo se van a poner a debatir todas estas cuestiones? Nosotros hace un tiempo hablamos con el Ejecutivo y el Ejecutivo dijo que iba a elaborar un código de convivencia más abarcativo, no solamente esta actividad, sino otras cuestiones que hacen al espacio público, digamos, que también están pendientes los permisos otorgados circunstancialmente, las actividades que se hacen por eventos determinados, todo eso hay que reglamentarlo, hay que legislarlo, porque requiere también de esfuerzos públicos que hacen al control, que hacen a los cortes de calle, que hacen a muchos aspectos. Si no se hace por, digamos, originario del Ejecutivo, nos tendremos que sentar en el Consejo, hablar con inspección, hablar con las distintas áreas y ver de qué manera se regula desde Tandil. Sí, sería, digamos, positivo. Desde el propio Consejo Deliberante. Sería positivo antes de que llegue a mayores, ¿no? Porque todavía la situación no está regulada, pero tampoco es agresiva y ese tipo de cuestiones en la ciudad. Bueno, antes de que suceda, porque bueno, con el correr del tiempo estas cosas se generan, poder anticiparse, ¿no? Desde el Consejo y desde el debate. Sí, me parece bien. No es agresiva, no es masiva, pero también hemos, el propio Consejo ha tenido algunas intervenciones puntuales respecto a alguna relación, si se quiere, entre quienes ofrecen ese servicio y el poder de policía, digamos. Entonces, ya hay una conducta determinada, consolidada en un partido que no está siendo atendida por la normativa. Entonces, bueno, el siguiente paso es efectivamente resolver vía normativa qué se hace con esa actividad. Facundo, te agradecemos muchísimo por estos minutos con la radio de ABC hoy. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Adiós. Un beso.